cuidarás. Tú ya me prometiste un futuro lleno de esperanza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jóvenes somos, no pararemos. En tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos. Solo tu nombre, Cristo. Solo tu nombre, solo tu nombre, solo tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Pararemos en tu amor, somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo.